ladrón que se puso guantes, digamos que esto es ya una rareza, ¿no? Y le sacó papeles vinculados justamente con la causa del Correo Argentino. Esto, el marido de la fiscal Boquín radicó una denuncia en la Fiscalía de Saavedra, que está a cargo de José María Campagnoli, y por el momento no tuvieron novedades sobre quién fue. Pero la verdad es que parece bastante teñido con el accionar, ¿no?, de los servicios de inteligencia. Y bueno, eso por un lado. Después, este episodio concretamente lo había contado ya hace unos años el colega Ariel Zack en Tiempo Argentino. Y no sé, pero después de tinte mafioso, por ejemplo, cuestiones que contaba, no sé, le apareció muerto el gato a la puerta de la casa, bueno, todas estas cosas que parecen de novela, pero no lo son. Claro, esos son de novela policial, ¿no? Sí, bueno, después hay otros detalles que ella fue dando, ¿no? ¿Por qué fue Boquín a la bicameral del Ministerio Público? Porque el viernes pasado nos enteramos que le habían promovido un sumario por supuestos malos tratos a empleados de su fiscalía. Hay que decir que este sumario empezó a avanzar, ¿no? Esta investigación empezó a avanzar a principios de 2018. ¿Qué había pasado a principios de 2018? Ya estaba Eduardo Casal en la Procuración, porque el gobierno de Mauricio Macri había forzado la renuncia a Alejandra Gil Scarbó, procuradora elegida por el Senado, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos es que Casal ha tenido como poco una muy buena relación con el gobierno de Macri. Y en ese momento se empezó a sustanciar una investigación sobre la fiscal Boquín, que ya venía activando el expediente del Correo Argentino en el Fuero Civil y Comercial. Sí. Entonces, fueron juntando distintas denuncias de empleados para armar esta investigación. Y ella lo que fue haciendo ayer fue una exposición muy larga, fue desmenuzando un poco cómo se armó esta causa, dijo que la verdad es que ella hizo un descargo muy muy largo, de 102 páginas, y que eso no fue contemplado por la Procuración. Pero, por ejemplo, dos hechos así importantes. Habló de una empleada de la fiscalía a quien ella misma pidió que la sacaran porque tenía relación con Pablo Torelli y le aportaba información de la causa del Correo Argentino. Pablo Torelli, recordemos, diputado macrista, ¿no? Y también, o sea, clave, un puesto clave en el Consejo de la Magistratura. Claro. Y por otro lado, habla de otra empleada que pidió no volver a su fiscalía porque el marido, que es un juez, el juez Sánchez Canabón, contó Boquín que la fue a ver a ella misma y le dijo: mira, si mi esposa sigue acá, no voy a poder ganar nunca el concurso para la Cámara en el cual estoy. Así que bueno, ahí es no solamente una cuestión política sobre los intereses de la familia Macri, ¿no? Que esto, el mismo Ritondo, Cristian Ritondo, actual diputado oficialista, ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, ayer le dijo: bueno, usted perseguía a la familia Macri. Sí, fue muy fuerte el cruce ese donde Boquín le dice: no, yo estoy investigando lo del Correo Argentino. Usted me está diciendo que soy la perseguidora, le dijo. Usted es la perseguidora de la familia Macri, le dijo Ritondo. Sí, fue un cruce muy fuerte, pero me parece que descarnado en ese sentido, ¿no? Como que se ponía se ponía en la palestra, ¿no? Que efectivamente Correo Argentino lo tomaban como un asunto de los Macri, de la familia. Pero está toda esta cuestión, y después por otro lado está toda la cuestión del manejo del Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces aparece la causa judicial en sí contra los intereses de los Macri, el Consejo de la Magistratura y cómo se podía afectar ciertos intereses de quienes querían concursar. Y ahí Tonelli es clave, no solamente porque tenía un lugar en el Consejo de la Magistratura, es una de las espadas judiciales del macrismo, sino que también había sido abogado en la causa. Sí, entonces, bueno, por esto era muy importante que él tuviera acceso o no al expediente mientras estaba investigando en la fiscalía. Es muy fuerte, ¿no?, que una fiscal que está haciendo bien las cosas vaya al Congreso, pero para tener que dar explicaciones, o sea, en el banquillo de los acusados, en realidad. Bueno, en realidad la convocatoria es al contrario, ¿no? Pero un poco lo que hizo Juntos por el Cambio fue convertirlo en un banquillo para Boquín. Pero bueno, me parece que ella lo superó. Sí, salió airosa, ¿no? ¿Eso cómo sigue? Porque escuchaba también que Vanessa Siley decía que había que convocar al sindicato. ¿Cómo sigue lo de Boquín en el Congreso? Bueno, hay varios pedidos de convocatorias, ¿no? Está pedido que se convoque al fiscal, por ejemplo, Juan Pedro Soni, que era el magistrado que tenía a su cargo la investigación justamente por esta maniobra fraudulenta con respecto al correo argentino en Comodoro Pi. Sí. Porque, bueno, lo que denuncia Boquín después repercute en una causa penal en Comodoro Pi, y a Soni, en cuanto asume Casal, lo separan. Entonces, bueno, están pidiendo que lo convoquen a Soni. Soni, aparte, tenía otra causa bastante sensible, que es la vinculada con los fondos, con las cuentas del fiscal Alberto Nisman, que de hecho habían pedido la indagatoria de la familia. Bueno, allí va y todo. Sí, que recordemos que en pocas horas la madre de Nisman vació toda la caja fuertes. Sí, exacto. Y recordemos también que el abogado que intervenía en esa causa es el actual abogado de Mauricio Macri en el tema espionaje. Está todo vinculado. Luciana, con respecto a espionaje, bueno, ayer se conoció el procesamiento de Gustavo Arribas y compañía. Es el juez Augé, ¿no?, el que está ahora a cargo de la causa. ¿Qué puedes decir de esto? Bueno, es muy importante, digamos, porque a 9 meses de haber dejado la AFI están procesados sus dos jefes máximos, ¿no? Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Esto es solo una partecita de todo lo que se está investigando, en Lomas de Zamora al menos. El procesamiento contra ellos es por haber violado la ley de inteligencia y haber ordenado actividades ilegales de inteligencia sobre Cristina Fernández de Kirchner en dos lugares, en el Instituto Patria y en su departamento de Uruguay y Juncal. Estos hechos sucedieron al menos entre fines de julio y agosto de 2018, y lo que trataron de hacer, bueno, digo, hay como dos partes, ¿no? Una es toda la actividad de espionaje sobre estos lugares, que mandaron agentes orgánicos de la AFI, es decir, gente que estaba en la planilla, ¿no?, que iba, fichaba y demás, los mandaron, les dieron 2 autos y les dije, con una orden, que fue, fíjense si sacan bolsos o bolsas. Hay que volver unos días para atrás y pensar qué pasaba en agosto de 2018, y justo el primero de agosto de 2018 nos enteramos que había estallado el escándalo de los cuadernos, el caso de los cuadernos, por una publicación en el diario La Nación. Entonces, bueno, lo que aparece ahí como muy claro es la coordinación entre la AFI macrista y Claudio Bonadío. Y esto, de hecho, aparece en algunas indagatorias de los espías que dicen, bueno, estaban coordinando con Bonadío, nos mandaron. Bueno, en concreto acá en el procesamiento tiene que ver por el espionaje en estos días con agentes orgánicos, y después todo el andamiaje que armaron Arribas, Magdalani y Martín Coste, que era el director operacional de contrainteligencia, para encubrir este espionaje, porque a los agentes los engancharon el 7 de agosto de 2018, mientras estaban espiando ahí afuera del Instituto Patria. Fue un escándalo, se fueron doblando en U por Rodríguez Peña, los identificó un policía de la ciudad, fue como muy burdo todo lo que sucedió. Pero bueno, después de esto, Arribas, Magdalán y Coste armaron una serie de documentos y los metieron en una causa que estaba en trámite en el otro juzgado de Lomas para tratar de cubrirse, ¿no? Y dar una apariencia de legalidad a todo esto que estaba sucediendo. Que ahora estábamos cuidando, dijeron ellos, ¿no? Estábamos cuidando a la expresidenta. Fueron cambiando. Fueron cambiando las versiones, porque la primera que dieron, que fue a dos días de que descubrieran el auto, fue que estaban haciendo actividades vinculadas a una causa. Después empezaron a decir que en realidad tenían una denuncia que había surgido en una plaza de Avellaneda y que decían que los anarquistas querían atentar contra Cristina Fernández de Kirchner, entonces pusieron autos para vigilar. Pero hay una partecita del procesamiento de Auge que me parece es excelente porque desmonta esta idea. Dice, bueno, esta gente, durante el día había gente en los autos y durante la noche había cámaras y en realidad la querían proteger a la expresidenta. ¿Cómo la protegían poniendo cámaras? O sea, es ilógico. En realidad lo que querían era ver si entraban bolsos, sacaban bolsos, con quién se reunía Cristina. Eso me parece que es claro porque apunta a una cuestión básica de sentido común. No estamos hablando de grandes teorías. Estamos diciendo, bueno, si vos dejabas un auto o una cámara, la verdad es que no querías prevenir nada. Si era... Estás espiando, claro. Claro. Vamos a ver cómo sigue esto. La última que te hago es, bueno, Macri se fue de viaje, pero previamente la justicia le había dicho que no a el pedido de no entregar el celular. ¿Qué iba a pasar con el celular de Macri? Porque, por lo visto, bueno, también escuché que hubo un celular encriptado que se encontró, que se va a investigar, que era como el teléfono rojo entre Rivas y Macri. Los celulares parece que tienen mucho para decir. Bueno, los celulares tienen mucho para decir. De hecho, fíjate que tanto Macri como Darío Nieto, en distintos expedientes, lo que están tratando de evitar es que se periten los teléfonos. Con respecto a este teléfono que vos me decís, era una especie de aparato que armó la AFI. Seguro, más o menos, había unos 10 aparatos. Esto lo cuenta Martín Coste en su indagatoria. Uno lo tenía, por ejemplo, arriba, el otro Macri, Magdalani. Estoy segura que dijo Marcos Peña también, y digamos que es una práctica bastante común de la CIDE de hacer esto, que es, bueno, les dan teléfonos encriptados para manejarse a los presidentes y evitar filtraciones. Bueno, Macri, para oponerse, este es un peritaje que se había pedido en la causa que tiene la jueza María Servini, que investiga todo lo vinculado con movidas judiciales para perjudicar al grupo Indalo. Ahora la Cámara le dijo, bueno, miren, lo van a tener que hacer. Así que se supone que esa pericia, ese peritaje se va a tener que hacer. Después, por otro lado, está lo que está surgiendo al teléfono de Darío Nieto en Lomas, que bueno, recordemos que Nieto es el secretario de Macri, le sacaron el teléfono en un allanamiento en junio de este año, y él se viene oponiendo. De hecho, esta semana presentó una denuncia en Comodoro Py diciendo que bueno, que estaba siendo víctima de distintas arbitrariedades. Así que bueno, sí, hay mucho. Que puede ser. O sea, el celular igualmente que Macri tiene que entregar es el que se llevó a París. Bueno, hay que ver que cuál es si es el aparato, ¿no? O no. Bueno, eso es difícil. Pero también lo que hay otra parte que por ahí más allá del aparato tiene que ver con ver las antenas, qué comunicaciones, sí, qué números llamaron a tal número. Eso me parece también se puede ir reconstruyendo. Bien. Una última cosita es que es cierto que los teléfonos aportan información tremenda, porque esta causa, la de Lomas de Zamora que veníamos hablando, mucha de la prueba surge de un teléfono que estaba secuestrado en otra causa y que era de uno de los espías, de Leandro Araque, que él se había metido en un allanamiento en la casa de sus suegros, le sacaron el celular, terminó en una causa ese celular y Villena se enteró y lo pidió. Y ahí un poco se reconstruyó la información que había en los grupos de WhatsApp de la AFI. Muy claro, Luciana, y te felicitamos por las grandes coberturas que estás haciendo. Recomendamos seguirte en Twitter y, bueno, leerte en El Cohete a la Luna. Abrazo gigante, compañero. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Por favor, periodistas judiciales, Luciana Bertoia, un lujo. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. ¡Oh! Bien, Manu Rivas, ¿qué tiene de cierre? Compañero, tengo un tango, pero también tenemos para anunciar que mañana vamos a tener un especial de Radiográfica dedicado a la música. Vamos a estar debatiendo con el compañero Nehuen Guzmerotti, operador técnico acá de la radio, además conductor de Resistiendo con Ideas, un programa de rock. Vamos a estar debatiendo en torno a las declaraciones del joven rapero y además vecino acá del barrio de La Boca, Trueno, junto con el Woz, que bueno, en su último disco, el Trueno, el disco Atrevido, plantea que son los nuevos rockeros, o el nuevo rock and roll es este movimiento musical. Bien, mañana tenemos como avance a ese especial la opinión del Manu Rivas. La vamos a presentar acá, que también tenemos la tranquera con el Manu Gómez y todo para los viernes.